A esta hora, damos inicio a Ciencia para Todos, con el doctor Eduardo Flores Castro y sus invitados. Tiene el objeto de incrementar la cultura científica de la sociedad. El conocimiento científico-técnico está presente en la mayor parte del ámbito de nuestro mundo, se encuentra asociado a los actos y actividades que componen la vida cotidiana y despiertan el interés vivo de la población. La ciencia y la tecnología forman parte de nuestro acervo cultural y reclaman la atención de los ciudadanos. La ciencia demanda una mayor información acerca de las cuestiones científico-técnico. Los ciudadanos son cada día más conscientes del caudal de conocimiento que se genera y despiertan el interés vivo de la población. Este programa, a pesar de que su nombre es Ciencia para Todos, abordaremos aspectos de otras disciplinas bajo el rigor y objetividad de las ciencias. Bienvenido a un programa más de Ciencia para Todos, programa que se transmite en esta su emisora, la primerísima 1470 AM, todos los sábados, de 8 a 9 de la mañana. Este programa y la emisora lo puede escuchar usted a través del internet, a través también de la aplicación Tuning Radio podrá accesar a esta emisora desde cualquier parte del país y de cualquier parte del mundo. Nosotros, como siempre, agradecemos a Vladimir Hernández, padre, y a sus hijos, Josy y Vladimir, ya que este programa es una cortesía de esta emisora. Este programa no paga ni un solo centavo por su emisión durante prácticamente 4 años que tenemos de estar al aire. Es parte de esa responsabilidad que sienten sus propietarios por ayudar a elevar la cultura científica de la población. También agradecemos la operación en cabina y la asesoría periodística al licenciado Beto Cruz y a la licenciada Katia Melara, quien siempre prepara una cápsula muy interesante, breve pero precisa, sobre los temas que estamos tratando en este día. Tenemos como invitado especial en el día de hoy al profesor, al catedrático de la Facultad de Economía del Centro Regional Universitario de Azuero, Carlos Bellido. Oiga, profesor, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. No, muchas gracias a usted, doctor, por la invitación también. Le recordamos a los oyentes que pueden participar para opiniones, preguntas, observaciones a los teléfonos de la emisora, que son el 390-2741 o el 390-2755. También puede hacer llegar sus observaciones a través de nuestro Twitter, @eflorescastro, el correo electrónico del programa, que es cptpanamá@gmail.com, o a través de nuestro Facebook, Eduardo Flores Castro. La primera pregunta es que nos hace un oyente en esta semana y quiere saber cómo funciona un inodoro. Bueno, el inodoro es un dispositivo utilizado para evacuar las excretas humanas, como todos sabemos, y tiene dos funciones, o puede evacuar de excretas sólidas o excretas líquidas. Él tiene un sistema donde se regula el llenado del tanque en el almacenamiento, y al llegar a cierto nivel el dispositivo para que no se desborde el agua en el tanque, y tiene otro segundo dispositivo, que es el que usted acciona cuando quiere evacuar las excretas. Pero es interesante del inodoro, y es de ahí donde viene su nombre, es que el tanque de reserva descarga una cierta cantidad, de un corto tiempo, agua, pero gracias a un tubo de descarga que está acodado en la parte de abajo, eso es un codo, cuando usted descarga, usted va a encontrar que siempre aparece agua dentro del inodoro. pero eso debe a el tubo acodado que tiene. Ese agua que aparece en el inodoro es verdaderamente un sello de olores, un sello hidráulico. Si eso no existiera, ese agua que queda acumulada, usted sentiría todos los olores de las excretas o todas las alimañas que están en el campo, en las tuberías, entrarían a su casa o a su habitación. Entonces, el inodoro, esa agua que queda de reserva, verdaderamente es un sello contra olores, y de ahí donde viene la palabra inodoro. Inodoro significa que no hay olores, porque si no existiera eso, sí habría muchos olores. Quiero decir a los oyentes que hay dispositivos modernos donde tienen dos botones, Beto. Uno para las excretas líquidas, que descarga poca agua, y otra para excretas sólidas, que descarga más agua. Así se ahorra agua. Pero en Panamá todavía no han llegado estos dispositivos que ahorran agua. Pero una manera sencilla de ahorrar agua, Beto, es que agarra un litro de soda, lo llena de arena y lo mete dentro del tanque de agua. Porque generalmente los tanques de reserva de agua tienen mayor capacidad de la necesaria. Así que usted agarra una botella, la llena de arena, la cierra y la mete en el tanque de reserva. Cada vez que jales la cadena, te ahorras un litro de agua. Es una manera sencillísima de ahorrarse un litro de agua cada vez que jala la cadena. Así que le recomendamos a los oyentes que quieran ahorrar agua, esa es una manera muy fácil de hacerlo. Otro oyente quiere saber por qué algunos metales son imanes y otros no. Bueno, le podemos decir que los átomos que conforman un material poseen electrones en constante movimiento. Este giro de electrones es lo que forman el campo magnético. En los materiales magnéticos, los giros de electrones están agrupados siempre en la misma dirección. Y como están en la misma dirección, el campo magnético se va sumando y van creando lo que se llaman las células magnéticas. ¿Cuáles son los materiales que generalmente hacen esto? Bueno, son las aleaciones de hierro, níquel o cobalto. Son los que se llaman los elementos magnéticos. Los elementos no magnéticos también tienen electrones en constante movimiento. Lo que pasa es que ahí, en estos casos, el campo magnético que crean los pequeños átomos están en todas direcciones. Y por estar en todas direcciones se van anulando entre ellos. Entonces, no es que no tengan también pequeños campos magnéticos, pero los pequeños campos que forman los átomos se van anulando entre ellos y no forman las llamadas células magnéticas. Entonces, ahí es donde está la diferencia entre un metal magnético y un metal no magnético. Ahora, le podemos decir que hay materiales magnéticos naturales y artificiales. Los materiales magnéticos artificiales son aleaciones de estas que les digo, hierro, níquel, cobalto, que se le somete a un campo magnético externo para forzar el alineamiento de las células magnéticas, que los átomos se alineen en una misma dirección. Ahora, si usted tiene un imán y usted quiere que deje de ser imán, también lo puede hacer. Usted lo que tiene que hacer es calentarlo hasta cierta temperatura, que es lo que se llama la temperatura de Curie, alrededor de los 600 grados. Si usted un imán lo calienta alrededor de 600 grados Celsius, deja de ser imán. Porque se desordena nuevamente. Se desordenan las células magnéticas y pasa de ser imán a un material no magnético. Es decir, que usted podemos crear materiales magnéticos, pero también podemos desmagnetizar materiales. Así que con esto esperamos haberle contestado a la pregunta que nos hizo el oyente. Otro oyente quiere saber qué son los glaciares. Bueno, son masas de hierro de un gran espesor que se encuentran en la superficie terrestre, producto de la acumulación constante y la cristalización de la nieve. ¿Y dónde se crean los glaciares? Bueno, se crean cuando cae más nieve en invierno de la que se derrite en verano. Cuando cae demasiada nieve en invierno y se derrita poco en verano, se va acumulando esa nieve. Y esa nieve se va compactando, se va cristalizando hasta crear grandes, pero grandes bloques de nieve. ¿Qué tan comunes son los glaciares? Bueno, son muy comunes, al punto que el 10% de la superficie del planeta son glaciares. El 10%. Ahora, en los últimos 20 años, el planeta está perdiendo glaciares. ¿Y por qué está perdiendo glaciares? Por el cambio climático. Entonces, los glaciares han sido un sensor de cómo el planeta se está calentando y cómo está cambiando el clima de nuestro planeta. Y está cambiando, y a veces no nos damos cuenta que está cambiando. ayer conversando con un amigo botánico, me decía, y es cierto, que este año hay muy pocos marañones. No sé si lo han notado los oyentes, que tenemos pocos marañones en este año. Es que el marañón le gusta el verano, le gusta el calor, pero no tanto. Como quien dice, le gusta la mala vida, pero no tanto. Y esos son síntomas, esos son muestras que nos está dando la naturaleza de lo que estamos haciendo con ella. Y tenemos que poner atención. Y este oyente me hizo una pregunta de actualidad. Quiere saber qué es el fenómeno de la luna verde. No sé si Beto o al profesor Belludo le llegó hace una semana por Facebook una foto de una luna verde, que el 20 de abril iba a verse la luna verde. Sí, correcto. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, ese es un fenómeno inexistente. Nunca ha existido ni existirá ninguna luna verde. Esas son de esas cosas que a alguien se le ocurre, la sueltan las redes sociales y quedan reproduciéndose por millones de personas, empiezan a mandarlas a otras y se va haciendo viral, y todo el mundo cree que en cierta fecha la luna se va a ver verde. La única manera que usted vea la luna verde, si usted la ve a través de un plástico verde, de eso que usaban antes las señoras en las mesas de cocina. Yo no sé si se acuerda, Beto, que las señoras antes tenían la costumbre de poner unos plásticos en la mesa de cocina. Bueno, si usted agarra un plástico de eso y ve la luna así, la verá verde. De otra manera, nunca se va a ver verde. Y la última pregunta que nos hace un oyente en esta semana, él quiere saber qué es la física moderna. Bueno, la física moderna se le llama así a la parte de la física que inició en el siglo XX. Todo el desarrollo de la física del siglo XX se le llama así, física moderna, y consiste básicamente porque a partir del siglo XX empiezan los estudios de lo que se conoce como la física cuántica y la física relativista. Los fenómenos de la física cuántica y la física relativista que inician con el siglo XX, que inician con Albert Einstein cuando formula la teoría de relatividad en 1905, e inician con los primeros estudios del átomo, y a esos conocimientos, a esas características, a esos estudios, se le conoce como la física moderna, ¿no? Y verdaderamente la física moderna abarca ya más de un siglo. Son todo lo que de ellos derivó esos nuevos conceptos, porque esos nuevos conceptos rompieron paradigmas, rompieron el paradigma de que la mecánica no siempre es, el tiempo no es siempre es como lo tenemos, sino que es relativo, que la masa puede cambiar en función de qué tan rápido se mueve un cuerpo, y que la longitud de un cuerpo no siempre es la que puedes medir. Eso también depende de la rapidez con que se mueve un observador. Entonces, todos estos conceptos que aparecieron al inicio del siglo XX se le conoce como la física moderna. Ahora vamos a escuchar una cápsula que nos ha preparado la licenciada Katia Melara. Una filtración de más de 11 millones de documentos de sociedades registradas en paraísos fiscales expuso a presidentes, empresarios, estrellas del deporte, celebridades y otras personalidades de todo el mundo que mantuvieron en secreto sus movimientos offshore. La investigación, impulsada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, ICIJ en inglés, y por el diario alemán Süddeutsche Zeitung, brindaron detalles sobre los negocios de 128 políticos y funcionarios del mundo. En la larga nómina aparecen mencionados decenas de argentinos, entre ellos Mauricio Macri, Lionel Messi, Daniel Muñoz, exsecretario privado de Néstor Kirchner, el intendente de Lanús, Néstor Grindetti, y empresarios ligados al kirchnerismo. Los hallazgos son el resultado de un año de trabajo por parte de La Nación y los representantes argentinos de ICIJ y de otros 100 medios, entre ellos los diarios The Guardian, Le Monde, el Miami Herald y la BBC. En total fueron filtrados más de 11,5 millones de documentos internos de la firma Mossack Fonseca, una agencia panameña conocida por crear y administrar sociedades offshore en paraísos fiscales. La filtración es de 46 veces más grande que los WikiLeaks. Muy bien, después de esta introducción que nos hizo la licenciada Katia Melara, Queremos recordar a los oyentes que estamos de invitado especial. Tenemos en la mañana de hoy al profesor Carlos Bellido. Como ya les dije, él es catedrático de Economía del Centro Regional Universitario de Azuero. Es un investigador sobre diferentes temas y los hemos invitado especialmente para el día de hoy para conversar sobre este tema de actualidad, este tema que ha sido noticia mundial en muchísimos diarios, tanto extranjeros como nacionales, para que conversemos y nos explique a nuestros oyentes qué son los llamados Panama Papers. Muchas gracias, doctor, por la invitación. En realidad, este tema de Panama Papers o los papeles de Panamá ha creado un impacto político muy fuerte a nivel mundial, precisamente como lo señalaba la cápsula, por el número de personalidades políticas, deportistas, inclusive artistas de Hollywood, tienen empresas offshore. Y lógicamente que este es un tema al cual se le ha dado mucha divulgación. Para que ustedes vean, tengan el contexto claro, este tema ha aparecido en 107 medios de comunicación de 78 países. O sea, una envergadura en materia de comunicación que nunca se había visto. Lógicamente que este tema iba a impactar, doctor Flores, precisamente por las consecuencias internas en cada uno de los países en temas políticos. Sin embargo, nosotros queremos aclararles a los distinguidos oyentes que este tema es de los Panama Papers, es tan complejo, ¿no? Y tiene tantas aristas que hacer un análisis sobre el mismo verdaderamente no es muy fácil. Hay que hacer un análisis muy profundo por la naturaleza propia de lo que está involucrado en este tema. A mí me gustaría, antes de continuar, dejarles claro a los distinguidos oyentes que quizás muchas personas no sepan, doctor, qué es una empresa offshore. Sí, yo creo que empecemos por los asuntos básicos, ¿no? Claro. ¿No? Una empresa offshore significa fuera de la costa o en ultramar. En términos legales se refiere a empresas o sociedades constituidas fuera del país de residencia. Y son sociedades que nada más pueden operar en ese país donde se inscribe. Por ejemplo, si yo soy empresario panameño y quiero registrar una empresa en Costa Rica, por decir algo, yo puedo hacer un offshore en Costa Rica. Pero no es lo mismo eso que tener una sucursal de tu empresa. No es lo mismo. No es lo mismo. Hay algunos componentes, hay subsidiarias, por ejemplo, las transnacionales que también entran dentro de la figura de los offshore, que es lo que yo le voy a pasar a explicar más adelante. Pero un offshore, inclusive, un offshore, la gente piensa que offshore nada más son empresas de papeles, ¿no? Offshore también pueden ser empresas físicas. O en offshore pueden participar personas naturales. En offshore puede participar todo tipo de actor. Por ejemplo, para conocimiento de los oyentes, la mitad de empresas constituidas en los llamados paraísos fiscales, la mitad son empresas transnacionales. La Edison, Google, American Airlines, la Coca-Cola, todos tienen empresas offshore en estos países y yo le voy a pasar a explicar por qué. O sea, por ejemplo, ¿el McDonald's es una empresa offshore en Panamá? Exactamente. McDonald's es una empresa offshore en Panamá. Puede tener su sede en los Estados Unidos, pero desde que abre un McDonald's acá en Panamá es un offshore, porque realiza operaciones en Panamá fuera de los Estados Unidos. Ahora, ¿y es ilegal eso? No, miren, en Panamá, desde el año 75, ya se vienen creando empresas offshore. Es legal, no es ilegal, no es un delito, están parados por la ley. Lo que pasa con el problema de los offshore es que el 80, se estima que el 80% de las empresas offshore a nivel mundial están en el marco legal. Pero siempre, doctor, hay alguien que se cuela, vamos a decirlo así, y gente de los carteles del narcotráfico, gente que quiere lavar dinero. Inclusive se han detectado cuentas de terroristas uh-huh. en empresas offshore, pero esto no representa la mayoría, o sea, son la excepción. Podríamos estar hablando de que de todas las empresas offshore a nivel mundial, entre un 10 y un 15% se pudieran considerar empresas que están fuera del margen de la ley, y podemos hablar que un 85% sí son empresas que actúan dentro del marco legal. Yo le quiero poner un ejemplo del hay dos conceptos que están muy vinculados con el tema de offshore. El tema de offshore, hay un enfoque que se llama el principio de elusión. Este es un concepto que yo veo que prácticamente nadie lo menciona, muy poco en los canales. ¿Sí? El principio de elusión versus el principio de evasión. ¿Qué es un principio de elusión? O sea, un principio de elusión, digamos, son todas las ventajas fiscales y legales que puede hacer en el marco de la ley cualquier empresa o cualquier individuo para minimizar su carga tributaria dentro de la estructura de costo de la empresa. Y eso es permitido legalmente. Así como una empresa disminuye costos de personal, disminuye algunos costos administrativos, también las empresas pueden aplicar el principio de elusión para hacer grandes ahorros en materia impositiva, en materia fiscal. Yo le voy a poner un ejemplo de Google. Google, por ejemplo, y ahí es donde entra el papel de los paraísos fiscales, como se le quiere llamar. Por ejemplo, Google, ellos establecen una empresa en Irlanda, por poner un ejemplo. Ellos crean una empresa en Irlanda, crean una empresa en Holanda y crean una tercera empresa en un lugar, en un paraíso fiscal, puede ser Isla Caimán, por ejemplo, o Islas Vírgenes. Entonces, ¿qué pasa? Que la empresa en Islas Vírgenes es la propietaria, llamémoslo así, es la que tiene la propiedad intelectual de todos los derechos de Google. Las patentes están en esa empresa en Islas Vírgenes. ¿Qué pasa? Que la empresa de Google en Irlanda traspasa fondos para la empresa en Holanda. Y la empresa en Holanda le paga, la misma Google de Holanda le paga a la Google que está en Islas Vírgenes, le paga por los derechos del uso de la patente de Google. Uh-huh. Eso se conoce en términos de economía internacional como el sándwich holandés. Uh-huh. Ese es el término que se hace sándwich. Bueno, el uso de este sándwich holandés, que es perfectamente legal, legítimo, le ahorra a Google $1,000,000,000 por año. Uh-huh. Esto es lo que nosotros los economistas le llamamos, hay una nueva ciencia que se llama la ingeniería fiscal o la ingeniería uh-huh. tributaria. Entonces, casi todas las empresas grandes transnacionales tienen oficinas de planificación tributaria que precisamente andan buscando los mecanismos legales, legítimos, para no evadir. Por eso te llamo el principio de elusión, que es perfectamente uh-huh. razonable. Eso es distinto al principio de evasión, que es el que persigue. Claro. Ahora, doctor, un paraíso fiscal es un país donde tiene normas muy flexibles para instalar una empresa, y en algunas ocasiones inclusive también tiene impuestos muy bajos comparado con el país originario de donde la persona invierte, ¿no? Por lo tanto, le conviene más invertir y registrar su empresa en ese lugar desde el punto de vista económico. Para hacer ahorros. Pero esa es una decisión del país tampoco, ¿no? O sea, hacer paraíso fiscal con unas normas flexibles tampoco es un delito. No es un delito porque está dentro del marco legal regulatorio de los países. Mira, te voy a dar un dato. En el mundo, el 40% de los países son paraísos fiscales. Hay 73 países en el mundo que tienen las características de un paraíso fiscal. Legislación muy flexible en materia tributaria, exoneración de pagos de ganancias, de utilidades, facilidad en constituir una empresa. Una empresa se constituye en 3 días en cualquiera de estos países. Y hay 73 países que representan el 40% del mundo. Pero lo más llamativo de esto es que los Estados Unidos, a los Estados Unidos se le llama la nueva Suiza. ¿Por qué? Porque en los Estados Unidos ya hay estados, por ejemplo, Delaware. El estado de Delaware es un paraíso fiscal. Wyoming es un paraíso fiscal. Dakota del Sur es un paraíso fiscal. Y Nevada, últimamente Nevada, todo este ámbito de Las Vegas, también son paraísos fiscales y tienen la misma estructura para crear empresas offshore, igual que Panamá. Usted me decía que había una diferencia entre evasión y elusión. Y elusión. ¿Y evasión qué sería entonces? Ya nos explicó qué es elusión. Evasión ya sería un delito en la cual la propia empresa, el profeso, se niega a pagar o evita pagar los impuestos legalmente establecidos en sus respectivos países. Ya eso sí se considera un fraude, un delito. Mire, yo le voy a poner el ejemplo, porque me gusta este ejemplo, de Lionel Messi. Lionel Messi, tú sabes que apareció en los papeles de Panamá, que tenía empresas en Panamá. Bueno, Lionel Messi, desde el punto de vista legal, económico, no está cometiendo ningún delito. Porque Lionel Messi lo que está utilizando es el principio de elusión, no el principio de evasión. ¿Qué es lo que hace Lionel Messi? Así como hace Google, el mismo modelo, doctor. Lionel Messi abre una offshore en un paraíso fiscal, que es el que tiene los derechos sobre el jugador. ¿Correcto? Los registra ahí. Los derechos internacionales del jugador. Los millones que cobra Lionel Messi lo puede transferir a Holanda, sándwich holandés, y de allí la empresa de Messi en Holanda hace los pagos correspondientes a la empresa de Messi en Panamá, y con eso Messi se está ahorrando cualquier cantidad de millones de dólares en impuestos. Pero eso no es evasión, eso es elusión, porque esos son los mecanismos o las reglas del juego que establece la economía internacional, que tiene el sistema capitalista. Profesor, en el caso específico de los llamados Panama Papers, que además a mí no me gusta el nombre, a mí me hubiera gustado que se conociera como el escándalo Mossack Fonseca, claro, o los papeles Mossack Fonseca, ¿no? Porque a poner Panama Papers están involucrando a todo un país, del país, y no es un país, es una empresa. Son muchas empresas. En Panamá hay muchas firmas de abogados. Mossack Fonseca nada más una. Es una, ¿no? Pero hubiera sido mejor, ¿está usted de acuerdo que se llamaran papeles Mossack Fonseca en vez de papeles Panamá? Sí, porque ese es un problema de Mossack Fonseca, ¿no? No es un problema de Panamá. Y inclusive no entiendo por qué se llaman papeles de Panamá. Te voy a explicar por qué. Se habla de que Mossack Fonseca ha registrado alrededor de 250 mil empresas offshore en Panamá. Eso es falso. O sea, la mayor parte de las empresas registradas por Mossack Fonseca están en otros paraísos fiscales, como Isla Caimán, inclusive Suiza, Luxemburgo, Andorra. O sea, que lo que pasa es que la empresa es panameña, pero prácticamente la mayoría de registros, No todos fueron en Panamá, nada más la mitad, porque acuérdate que Mossack Fonseca tiene filiales en más de 40 países. Mossack Fonseca es una firma de abogados. Es una firma de abogados. ¿Esa firma es 100% panameña o también tiene capitales de...? No, eso tiene capitales extranjeros. Extranjeros. Sí, creo que son, si no me equivoco, israelí. ¿Y por qué no le pusieron Israeli Paper? Claro. También le hubiera podido llamar, ¿no? Pero claro, no se iban a meter con los israelíes, porque son un poder económico mundial. Lo que pasa es, mira, históricamente, y esto es bueno señalarlo, históricamente el Centro Financiero Internacional de Panamá ha tenido enemigos muy fuertes fuera de Panamá. enemigos que propician cualquier campaña negativa hacia la imagen de Panamá. Por ejemplo, hay centros financieros en Miami, hay otros centros financieros a nivel de América Latina que no ven con muy buenos ojos el desarrollo, ¿no? Que ha logrado el Centro Financiero Internacional en Panamá con más de 70 mil millones de dólares en activos. Entonces, por ahí no es de extrañarte que quizás estas campañas también puedan tener alguna mano oscura. La OCDE nunca ha visto con buenos ojos el Centro Financiero de Panamá, ¿no? Pero mira que Panamá, y es bueno que haya tocado ese tema, hay un concepto que se llama lista gris. Uh-huh. Que también es bueno explicarlo. Que no es lo mismo que lista negra. No, la lista negra es lo peor. Uh-huh. O sea, ¿qué sucede? Nosotros tenemos que es el Grupo de Acción Financiera GAFI. Uh-huh. Ellos han elaborado tres clasificaciones para países que imponen o tienen pocas normas regulatorias. Uh-huh. Hacia procedencias de dineros procedentes de lavado de dinero, narcotráfico y terrorismo. Entonces, generalmente en la lista negra, que yo sepa, nada más hay dos países, que son Irán y Corea del Norte. Uh-huh. Son los países que están en la lista negra, que es lo que prácticamente son los países que no tienen nulo control sobre capitales financieros hacia esos países. Luego está la lista roja. Hay una lista roja que es una intermedia, y está la lista gris, que es el nivel más bajo, pero todavía el que está en la lista gris es un país considerado que no ha hecho lo suficiente por regular. O sea, todavía ha cometido pecado, pero no capitales. Exactamente. Entonces, Panamá, lo interesante del caso es que Panamá fue incluido en la lista gris en el 2014. Uh-huh. Precisamente porque la OCDE consideraba que Panamá no había hecho los suficientes esfuerzos para regular de una manera más efectiva los flujos que entraban al sistema financiero. Para los oyentes, ¿qué es la OCDE? Esa es la Organización de Países Desarrollados, que prácticamente tiene en su fila 33 países. Yo por aquí creo que lo tengo. La OCDE, okay, se me fue, pero la OCDE lo componen 33 países, la mayoría países desarrollados, pero hay algunos países de América Latina que pertenecen a la OCDE, como México, Brasil. Ahora, la OCDE es algo así como un supergobierno, ¿no? Un supergobierno. Porque no solamente controla la economía, controla también inclusive la educación. Es más, la famosa educación por competencia, que es lo que está de moda, fue una imposición de la OCDE. Ellos la crearon y la han ido implementando en todos nuestros países. Sí, son unos superpoderosos. Uh-huh. Ellos son el paralelo de ellos trabajan mucho en conjunto con el FMI, uh-huh. Banco Mundial, son los primos, ¿no? De la OCDE, y básicamente muchas de las recomendaciones en materia de ajustes fiscales y ajustes monetarios provienen de esa línea, uh-huh. de la OCDE. Ahora, el problema aquí lo que extraña es que GAFI incluyó a Panamá en el 2014 y a raíz de esa presión del gobierno panameño aprobó algunas leyes que endurecieron los controles sobre una serie de actividades. Creo que 14 actividades, incluyendo zona libre, casino, venta de divisas, etcétera. Y Panamá fue sacada de la lista gris ahora en febrero. Hace poquito. Ya regresamos, me imagino. El único país que está molestando un poquito en eso es Francia. Uh-huh. Por ejemplo, ya el gobierno español ha dado declaraciones de que ellos no consideran a Panamá como un paraíso fiscal, ya que, para conocimiento de los oyentes, Panamá tiene tratado de doble tributación con España. Expliquemos eso a los oyentes, profesor Bellido, de la doble tributación. ¿Qué significa eso? ¿Qué implica? O sea, la doble tributación, vamos a poner el caso de España. Por ejemplo, aquí, empresa Iberia, por decir algo, ¿no? O una empresa española, BBVA, cualquier banco de estos, La que están haciendo la ampliación. Exactamente, por ejemplo, la empresa española, ellos tienen su empresa offshore aquí en Panamá, pero el tratado de doble tributación le permite al gobierno español solicitar por los canales reglamentarios, solicitar la información sobre cualquier empresa española que opere en Panamá. Y el Estado panameño está en la obligación de brindarle toda la información a España. La empresa, cuántos empleados tiene, cuáles son sus activos, cuánto deposita. ¿Por qué? Porque con esa información le sirve a España para temas tributarios. Ahora, una empresa que genere sus recursos en otra nación, por ejemplo, una empresa española, que genere aquí sus recursos debido a los trabajos, mano de obra que elabora aquí en Panamá, los recursos se les pagan de los fondos, de los impuestos de los panameños. Si cuando le piden la doble tributación, significa que además de pagar impuestos aquí, porque están instalados aquí y generan, tienen que pagarlo también en España. En España, porque ellos también, esa misma empresa está registrada allá. Exactamente. Ese es el concepto. Pero la pregunta es, ¿allá en España tiene que pagar impuesto normal o se le disminuye algo el impuesto por haberlo generado afuera? Se le disminuye por haberlo generado afuera. Ahora, la pregunta que yo me hago, profesor Bellido, es, en el caso de que Europa no, o España no tuviera una crisis, o el sistema capitalista mundial no estuviera en crisis, de tal manera que ellos no tuvieran necesidad de estar instalados en nuestros países. Vamos a poner el escenario ese, que ellos no tienen ningún problema económico, ellos están bollantes en su economía, sus empresas no tienen que estar instaladas en paisitos como los nuestros, y una empresa pequeña se instala allá y le dice al gobierno español, oiga, esa empresita que está allá debería pagar impuestos acá también. ¿Qué nos hubieran dicho ellos? Yo probablemente le dije, ven acá, ustedes están locos. ¿Y ustedes quiénes son? ¿Quiénes son ustedes? Ellos pagan impuestos, nosotros estamos en un sistema capitalista abierto, en eso consiste la globalización. Exacto. La globalización consiste que una empresa busca el mercado y se instala donde mejor le parece. A eso le llamamos nosotros democracia. Ustedes son antidemocráticos, ustedes le quieren poner restricciones a las empresillas suyas que vienen aquí a instalarse. ¿Con qué derecho ustedes ahora piden que yo le dé información de ellos para que usted le cobren impuestos allá? Nos hubieran regañado. Es que ellos son el martillo y nosotros somos el huevo. Uh-huh. O sea, ellos tienen el poder y definitivamente que lo usan. Mira, es lo mismo. Yo no veo a nadie criticando lo que le acabo de comentar. Yo no veo a nadie criticando a Delaware, a Dakota del Sur, a Wyoming y a Nevada. ¿Sabe cuántas empresas se registran por año en Delaware? 125,000 empresas offshore. ¿Cuántas empresas tienen ahora mismo Delaware en los últimos 4 años? 1,000,000 de empresas offshore. ¿Y alguien ha dicho algo de Delaware? Para nada. Y Wyoming y Dakota del Sur van por el mismo camino. Es más, ya hay fondos que se están moviendo de Isla Caimán, Islas Vírgenes, inclusive a Panamá le va a tocar. Ya hay fondos que se están moviendo a los Estados Unidos hacia las empresas offshore. Porque allá nadie las molesta. Y es exactamente lo mismo que Panamá. ¿Por qué no dicen, me gustó el concepto suyo, por qué no hablan de Delaware Paper? Uh-huh. ¿Por qué no hablan de Israel Paper? ¿Por qué no? Si no, Panamá Paper. Entonces, ahí es donde está el problema. Mire, otro tema que también es interesante tratar aquí. Yo quería señalar, por ejemplo, ¿por qué se usan las empresas offshore, profesor, doctor Flores? Mire, las empresas offshore se tiene el concepto, y con este escándalo de Panama Paper, de que, o sea, el concepto que se tiene es que las empresas offshore son para lavar dinero, para esconder dinero de corrupción, para lavar dinero, etcétera. Pero miren, la economía internacional impone sus propias reglas. ¿Cómo usted le va a prohibir a una persona? Vamos a poner el caso que se me ocurre a mí de un país con inestabilidad económica, ¿no? Una persona que tiene su patrimonio necesita protegerla, doctor, de una confiscación de bienes, la misma inflación se constituye un elemento económico que te come el valor de tu patrimonio. Entonces ese es un mecanismo que utilizan muchas empresas genuinas para proteger su patrimonio, que no necesariamente viene de actividades ilegales. Entonces muchas empresas de otros países hacen empresas offshore para proteger su patrimonio legítimamente ganado, pero como vuelvo y le repito, por ahí se han colado algunas actividades ilegales. Y ahora mismo el tema está en el tapete, porque ¿qué es lo que piensa la gente cuando escuchan? El presidente de tal país tiene una empresa offshore, el primer ministro tiene una empresa offshore. Lo primero que le viene a la mente a la gente, corrupción. Esto están robando y están metiendo su plata. Y por eso que están los escándalos en sus propios países, y Panamá queda involucrado en esto. Yo pienso que es importante también, doctor. Por ahí me han preguntado mucho, bueno, con esto se ha dañado la imagen de Panamá, y cuáles serían los, es bueno hablar de cuáles podrían ser los impactos que tiene este escándalo a nivel mundial y cómo repercute en Panamá. Perdón, yo he escuchado, por ejemplo, algunos expertos señalar que actividades que van a ser afectadas está el Canal de Panamá, el tema de las inversiones extranjeras, zona libre de Colón, los puertos, sistema portuario, portuario, etcétera. Yo sí he realizado un análisis, y yo mi óptica personal es que yo pienso que la crisis ahora mismo la tenemos a corto plazo. Uh-huh. En el mediano y largo plazo nosotros vamos a salir bien librados de esta crisis, y le voy a explicar por qué. Canal de Panamá, vamos a verlo por puntos. Algunos dicen, bueno, el Canal de Panamá se va a ver afectado. Yo en lo personal creo que lo que se hubiese podido ver afectado en el Canal de Panamá era el tema de los contratos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos muchos consorcios internacionales que están trabajando con empresas offshore, que tienen que hacer sus transacciones a nivel internacional, y pudieran verse afectados por el tema de la falta de banco corresponsal, que lo voy a explicar ahora, que es eso del banco corresponsal. Pero yo siento que lo que son los mismos ingresos del Canal de Panamá por concepto de tránsito, yo no veo que eso se vea afectado significativamente por este tema. Lo que sí se puede ver afectado es el tema de la pérdida de bancos corresponsales, y voy a pasar a explicar esto. Como Panamá es un país muy abierto, y aquí se realizan muchas transacciones y muchos pagos a nivel internacional, los bancos locales tienen que trabajar forzosamente con bancos corresponsales en diversas partes del mundo. Pero ¿qué pasa? Que si Panamá, y ese sí es un impacto negativo muy fuerte en Panamá. Imagínense que nosotros volvamos a la lista gris. ¿Qué va a pasar cuando Panamá, si nos meten en la lista gris? Nosotros perdimos 21 bancos corresponsales entre el 2014 y 2016. Perdimos 21 bancos corresponsales mientras estuvimos en la lista gris. ¿Y por qué perdemos los bancos corresponsales? Porque las legislaciones de los países miembros de la OCDE señala que ningún banco corresponsal puede hacer ningún tipo de transacción con un país que esté en lista gris, lista negra o lista roja, cualquiera de las tres. Entonces Panamá perdió muchos bancos corresponsales. Eso sí afecta a Panamá. ¿Por qué? Porque al no tener bancos corresponsales, tus transacciones se encarecen, tus costos de financiamiento se encarecen, porque tienes que buscar otros mecanismos distintos a los bancos corresponsales para o pagar tus importaciones o recibir tu divisa por exportaciones. Entonces ahí sí hay una afectación. Otra afectación que sí la veo en el Centro Financiero Internacional es que nosotros tenemos muchos depósitos aquí en Panamá, hay muchos depósitos de fuentes extranjeras, que precisamente ahí hay mucho de estas empresas offshore. De los 70 mil millones de dólares que más o menos tenemos en, acá en el sistema bancario, el 70% de los depósitos son de nacionales. Tenemos un 30% de depósitos de extranjeros que pueden estar, que están íntimamente vinculados con muchas empresas de estas. Entonces, ¿qué pasaría si Panamá entra a una lista gris? Nosotros nos corremos el riesgo de que muchos de estos capitales emigren de depósitos extranjeros, emigren a otros lugares y definitivamente le puede restar algún tipo de liquidez al sistema. Profesor, los pasos que está dando el gobierno nacional para enfrentar o apalear o sanear la crisis, ¿son correctos? ¿Han sido a tiempo? Bueno, ellos están utilizando la herramienta de la diplomacia para ver cómo se zafan de este problema, pero a mí me parece que han sido muy cautos, han sido muy pasivos. Yo pienso que estas medidas tienen que ser medidas más de tipo, más agresivas, defendiendo la imagen de Panamá ante estos ataques, pues se está atacando a Panamá, no vamos. Pero y el paso que dio el gobierno sobre investigar la firma Mossack Fonseca, ¿ha sido correcto? No, yo creo que eso se ha manejado muy mal, porque no solamente Mossack Fonseca, aquí hay un montón de firmas. Aquí hay un montón de firmas que tienen la misma característica de Mossack Fonseca. Y no ha pasado nada. Sí. Vale, tenemos una llamada. Oyente, adelante, por favor. Adelante, oyente. Muy interesante. ¿Aló? Sí, muy interesante el programa. Quería hacerle la consulta al profesor ahí en economía, que si él no ve, si es algo normal, pues, que las empresas, su fin es ganar dinero. ¿Aló? Sí, se escucha. Es ganar dinero. Entonces, si una empresa tiene que pagar millones para crearla y en otro lado la pueden crear más barata, ¿por qué estas empresas pagan tantos millones? La plata que uno gana con esfuerzo, uno la cuida. La plata que uno gana por el tráfico de droga y otros negocios ilícitos, uno la cuida mucho porque llegó fácil. Entonces, si Mossack Fonseca facturó en un año 42 millones de dólares, es porque esas empresas le han pagado millones para ser creadas. Y se la han pagado sin ningún miramiento. Entonces, ya ahí yo veo eso sospechoso. Y segundo, hay régimen de tributación territorial y otros regímenes de tributación mundial. Panamá tiene régimen de tributación territorial. Por eso, si una empresa panameña va a España, no tiene que pagar impuestos. Quizás España tenga tributación mundial y las empresas españolas que están aquí sí tienen que pagarle impuestos a España, para ver si nos aclara ese punto. Muchas gracias. Como no, gracias al oyente. Sí, mire, con relación al primer punto, no es que las empresas le pagan millones a Mossack Fonseca, sino lo, o sea, por ejemplo, una empresa que quiere inscribirse en Panamá está pagando entre promedio 2,000 y 3,000 dólares. Y creo que ahí tiene que pagar una cuota también de mantenimiento, que son como entre 300 y 500 dólares más. O sea que registrar una empresa en Panamá no debe salir más de 4,000, 5,000 dólares. Lo que pasa es que Fonseca ha ganado tantos millones de dólares por el volumen de empresas que maneja. Que maneja. Entonces, los miles de registros que ellos hacen, cuando tú lo multiplicas por lo que ellos pagan, estamos hablando de una buena cantidad de millones. O sea, y es precisamente, esa es una de las características y una ventaja que ofrece la empresa offshore, de que su inscripción es relativamente a un costo bajo, tiene una serie de ventajas fiscales, no paga algunos impuestos, y es una empresa que ha permitido hasta ahora el secreto, la confidencialidad. Ya creo que en ese tema Panamá ha trabajado una ley en la cual las empresas ya tienen que dar el nombre de los verdaderos dueños, y ese fue uno de los factores del por qué Panamá fue sacado de la lista gris en febrero de este año. El tema este de la doble tributación, este es un tema bastante complejo. ¿Por qué? Porque cada país tiene su propia legislación tributaria, hay muchas variaciones y es muy difícil uniformar, homogeneizar las escalas tributarias de países. Es bastante complejo este tema y es precisamente por eso que las empresas contratan a los ingenieros fiscales o tributarios para que le trabajen en esta área tan compleja. Esto es muy complejo, doctor Flores. No, no es fácil trabajar los temas tributarios de empresas offshore. Sí. Ahora, yo insisto, viéndolo desde el punto de vista global, profesor Bellido, que el sistema capitalista mundial, sus propias reglas del juego, están atentando contra ellos mismos, sí. ¿No? Es decir, como ellos no quieren que los grandes capitales salgan de sus países o que sus industrias, sus empresas salgan de sus países y se queden ahí y que están emigrando a otros lugares a instalarse donde son más baratos, que pueden ser no solamente países nuestros, pueden irse a China a instalarse o a la India a instalarse y están emigrando hacia estos países que tiene mucha mano de obra mucho más barata. La única manera de ellos impedir eso, dice, bueno, que si tú te vas, tienes que pagar dos impuestos. Tendrás que pagar el impuesto de ese país, que aunque sea más bajo, y tendrás que pagarme parte de mis impuestos también. ¿Y qué es lo que quieren hacer con eso? Evitar que sus capitales se les vayan. Exactamente. Pero ellos han dicho que estamos en la época de la globalización. Y en la época de la globalización, los capitales deben de funcionar como ellos les parezca mejor. En eso es que consiste la globalización, pero es que ya no les gusta la globalización porque sus trabajadores ya no tienen los supersueldos que tenían antes, ni los grandes empresarios ya no van a poder cobrar esos sueldos multimillonarios ni las ventajas que tenían porque están emigrando a otros países. Yo creo que tendrá que venir un rearreglo mundial, por supuesto. Los poderes económicos del mundo tendrán que están tratando de que eso no ocurra, pero tendrán que cambiar el discurso de la globalización o tendrán que aceptar que los capitales se puedan mover. Casualmente el gobierno de Panamá, no sé si se enteró por los medios, contrató a un premio Nobel, Stiglitz. Stiglitz es premio Nobel de economía. Él es de tendencia antiglobalista. Uh-huh. ¿Ok? Entonces, fue contratado por el gobierno de Panamá precisamente para que haga un análisis y elabore un informe para ver cómo Panamá sustenta que su industria offshore, llamémosla industria offshore sin chimenea, está legalmente constituida y no rige para nada contra los temas de ilegalidad y temas de delito a nivel internacional. No sé cuánto le pagaron a Stiglitz, no se ha dicho esa cifra, pero sé que es mucho dinero. Por lo menos un milloncito. Es mucho dinero y bueno, esa es una acción. Pero a mí me parece que el gobierno tiene que ser más serio ser más transparente en ese tema. Ok, yo contraté a Joseph Stiglitz, pero tú tienes que explicarle a la ciudadanía. Bueno, yo lo contraté para que haga esto, yo persigo este objetivo y queremos zafarnos de esto por esto, pero como que está muy hermética esa información y no hay la transparencia necesaria sobre ese tema.